días del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Saludos amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Tradición Musical. Nos encontramos ya en viernes, tal vez muchos estaban esperando este día para algunas actividades que ya los habrán planeado para el fin de semana. Sábado y domingo llena de algunas actividades culturales y también disfrutar de la naturaleza de nuestra ciudad. Vamos a compartir el día de hoy la agenda de la semana. Vamos a estar en el segmento En la Ciudad y también compartiendo con ustedes algo de la música tradicional con toques modernos. Esa es la línea musical para el día viernes. Mi nombre es Darío Males, también estamos en compañía de Daniel Castellanos desde la cabina máster, así que les damos la más cordial bienvenida para estos próximos 60 minutos. Nos están escuchando por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. En este portal web ustedes pueden encontrar este programa, escucharlo en cualquier lugar del mundo y también, si ustedes gustan, descargarse los programas, reprisar alguno de esos programas y escucharlos de manera diferida en sus hogares. Tenemos la página web, la página web es el www.casadelacultura.gov.es. Vamos arrancando con música. Hay un tema musical que se llama Si tú me olvidas, una canción muy tradicional de nuestra tierra, pero la que suena a continuación es una que se ha compuesto recientemente con arreglos modernos. De terciopelo negro, guambrita, tengo cortinas. De terciopelo negro, guambrita, tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, guambrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, guambrita, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si la azucena es blanca, guambrita, tú eres morena. Si la azucena es blanca, guambrita, tú eres morena. A la samaritana, guambrita, te pareciste. A la samaritana, guambrita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Montes y valles, sí señor, y minas de oro. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Y sus mujeres son tan hermosas que se parecen lirios y rosas. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Tiene todo. Hey,

pa' todo mal mezcalito, pa' todo bien también. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto mal. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto mal. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto mal. Cantaba lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto mal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal, gota, gota, gota, gotita de mezcal. ¡Epa! Epa, ahí teníamos la voz de la gran Lila Down desde México. Mezcalito, la canción que nos traía a estos minutos que les cuento. Ya vamos siendo las 15 horas y 12 minutos en todo el territorio ecuatoriano. Por supuesto, una hora menos en la región insular, en esas mágicas islas de Galápagos. Esta semana ha sido un poco difícil, un poco trágica para el mundo del periodismo. Recordamos el suceso que tuvo allá en París en estos últimos días en la editorial del periódico satírico Charlie Hebdo, en el cual en realidad murieron 12 personas a través de este atentado, ¿no? Entonces, recordemos un poquito la trascendencia de esta muerte, ¿no? No por su valoración, sino por el problema que desata, ¿no? La expresión de la sociedad, ¿no? Es una censura previa a lo que sucedió ahí y también un irrespeto al derecho de la expresión. En el caso de Francia, se realizaron varios homenajes. Les cuento que por orden del presidente François Hollande, la noche de ayer se apagaron las luces de la Torre Eiffel, uno de los máximos íconos de la cultura francesa, se mantuvo apagado, y también a las 12 del día, del día de ayer, por supuesto, hubo un minuto de silencio. No solo en la ciudad de París, sino en toda Francia y también en los lugares en donde está representado ese país, como son las embajadas en todo el mundo. Hubo un minuto de silencio y en el caso preciso de París hubo 12 campanadas que las realizó la enigmática iglesia de Notre Dame. De esa manera los parisinos, los franceses, recuerdan esta lamentable noticia que en realidad hay que tenerla siempre presente para valorar el derecho a la expresión, ¿no? Nosotros desde acá, desde el programa Tradición Musical, nos vamos a hermanar con el pueblo europeo, con el pueblo francés, a través de un tema musical. Nos vamos a escuchar Alain Bashung, uno de los íconos también de la música francesa. Facile de se foutre en l'air, ça coûte très cher. Je vais me faire la peau, je vais me tirer la chasse dans les WC de mon petit studio. C'est pas facile de se foutre en l'air, c'est pour les riches et ça m'y fait. La roulette russe est complètement vide quand on peut mourir d'un coup. Chasse d'eau, je fume pour oublier que tu bois. Je fais comme chez moi, j'envoie la fumée sur un poster de toi. La vie c'est comme une onde douce, tu prends tout de suite, tu en crèves vite. Et si tu ne prends pas, c'est la vie qui t'en. J'suis bien, bien, très bien dans mon KGB. Y'a des journaux, alors je les lis. Qui disent que le bonheur, c'est peut-être qu'un bobard. J'm'en fous, j'attendrai pas la fin de mon histoire. Je fume pour oublier que tu bois. J'fais comme chez moi. J'renvoie la fumée sur un poster de toi. La vie c'est comme une overdose, tu prends tout de suite, tu en crèves vite. Et si tu ne prends pas, c'est la vie qui t'a. Oui mais pour la tarte aux pommes, deux ou trois golden, un petit verre de rhum, un bâton de cannelle. Olé, olé, viens la pâte, introduit dans l'art. Ça me coûte, goutte à goutte, goutte à goutte, route. Musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bien, estamos aquí en Tradición Musical, y bueno, como ya lo escuchábamos, estamos abriendo ya el bloque de En la Ciudad. Hay varias actividades a las cuales ustedes van a poder asistir este fin de semana, estos días también. Ya la próxima semana se están preparando algunas actividades aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las cuales, por supuesto, nosotros les invitamos a que asistan y compartan con nosotros esta fiesta de la cultura. La noche de hoy, en la sala Benjamín Carrión, se va a realizar la presentación de un poemario muy particular, porque se denomina Del Arauco a la Ronda. Esta es una propuesta que nos trae la escritora chilena Margarita Pérez Vallejo, y tal y como dice su texto, del Arauco, es decir, de Chile, a la Ronda, son cerca de 55 poemas los que nos van a contar un poco sobre la sensibilidad de este artista y también un poco sobre su paso por varios países y también cuando ya llegó a la Ronda, acá a la ciudad de Quito. Ella está muy contenta de poder presentar este libro acá en la mitad del mundo. Esta va a ser la primera vez que ella publica de manera impresa, así que no se lo pueden perder. El acceso es completamente libre. Vengan, desen la cita aquí en la sala de Benjamín Carrión a las 19 horas y van a llevarse un buen momento para compartir con la palabra. Además, también va a estar Fernando Jaramillo, quien va a hacer interpretación de algunos temas musicales de su autoría. Es a las 19 horas la sala Benjamín Carrión. También el día lunes 12 yo les hago la cordial invitación a todas las mujeres que tengan muchas ganas de bailar, que tengan muchas ganas de encontrar una familia que les acoja en un escenario bastante amigable, con una dotación de bastantes valores y humanidades, ¿no? Eso lo está realizando el Ensamble Nacional de Danza. Es una convocatoria a todas las mujeres de la ciudad y del país, y también las personas que están visitándonos, las personas foráneas de otros lugares, a que se den cita este lunes 12 de enero en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 17 horas. Va a ser, es una oportunidad para que ustedes puedan ser parte de este Ensamble Nacional de Danza y, bueno, conocer un poco las costumbres de las comunidades del Ecuador, y eso lo puedan reflejar en la danza. La propuesta que nos hace Ensamble Nacional de Danza no es un grupo de artes escénicas, especialmente de danza, en la cual se folcloriza las comunidades. Su director, Bolívar Anchaluisa, nos ha dejado muy en claro que la propuesta de ellos es hacer un espacio en el cual se expresen las manifestaciones de las comunidades indígenas de todo nuestro país, pero que se expresen de una manera con contenido, ¿no? Con toda su cosmovisión, con toda su cultura, que eso se vea reflejado en los escenarios. Así que la propuesta de ellos es una danza antropológica y humanista. Así que desen la cita este lunes 12 de enero a las 17 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No hay ningún requisito previo. El único requisito que podrían tener es ir con muchas ganas de hacer nuevas amistades y conocer nuevas experiencias. Nos vamos a quedar aquí en Ecuador, pero nos vamos a quedar aquí en el Ecuador de mano de un portugués, de un brasileño, perdón. Él es Dan Maguel, y hace algunos años estuvo visitando nuestras playas del Ecuador y se enamoró de un lugar en especial, Montañita. De él escuchamos el tema Montañita, Desnudo Blue. Ser uno se libre, libre, libre, libre, libre, y feliz no a boa. Minha música, sua música não são blues, cores e magia. Minha música, sua música, nua música, não são blues. Deixar acontecer em Montanhita Blue, tá blue, tá blue. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Señor, yo te imploro, ferviente y rendido.

sábado 10 de enero, ya el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana en el Centro de Arte Contemporáneo, parte de del proyecto ECO, que nos presenta un performance sobre la valoración del Summa Causay y sobre esos aportes que el Summa Causay pueden hacer a la sociedad contemporánea. Van a poderlo ver mañana a las 9 de la mañana en el Centro de Arte Contemporáneo, donde los organizadores y los artistas van a estar realizando un paseo por toda la ciudad, un paseo performance para demostrar esos aportes que nos pueden dar el Summa Causay a la sociedad contemporánea. Este es un trabajo que lo están realizando artistas de Perú, de Ecuador, de Suiza, así que es un trabajo internacional. Esto va a arrancar, como les reitero, a las 10 de la mañana en el Centro de Arte Contemporáneo, y van a ir visitando ciertos puntos simbólicos de nuestra ciudad hasta terminar ya en la tarde en la biblioteca del Centro del Parque Ejido. Es la propuesta que nos traen este grupo de artistas de Suiza, Ecuador y también Perú. Con esta información y como haciendo señal de que acá en Tradición Musical escuchamos al mundo, nos vamos a ir con un tema musical. Nos vamos hasta Colombia. Jenny Saldarriaga en el disco La Pócima nos trae Aire. Aire de guerra, aire de guerra. Y bien, ahí estábamos con el tema Aire, un tema de la artista Jenny Saldarriaga, una artista que hace algunos meses estuvo visitándonos aquí en la cabina y en los estudios de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella vino acá, golpeó las puertas, conversó con nosotros y nos dejó este disco que estoy seguro que ya le estamos reproduciendo y también es parte del gusto de la de todos los ecuatorianos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar acá con un poco de información. Hace algunos meses, el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumplió 60 años. Imagínense, más de medio siglo haciendo música coral en nuestro país. También fueron parte de los pioneros de la música de este estilo en todo nuestro país y el semillero de algunos coros que actualmente se encuentran en todo el país, en algunas instituciones educativas y también instituciones culturales. Ellos cumplieron 60 años y también como parte de un regalo de estos 60 años, de estas 6 décadas, crearon un disco que recopila desde 1954 al 2014 los temas y también el trabajo que se hizo con varios directores. Entonces, nosotros les estamos ofreciendo este trabajo discográfico a todas las personas que vengan acá a la radiodifusora, se acerquen o también se contacten por el teléfono 2220-966. Es un tríptico en el cual tenemos tres discos que hacen un repaso por la música latinoamericana, la música ecuatoriana, por supuesto, y también la música universal. Este trabajo es lo que nosotros les estamos promocionando y también les estamos incitando a que se den una vuelta por acá por la radiodifusora y bueno, nos llévese en este pequeño recuerdo de 6 décadas de trabajo del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pueden llamar al teléfono 2220-966, 2220-966. Con esta información y esta invitación a todos nuestros oyentes, ¿qué tal si nos vamos a Argelia? Nos vamos a escuchar un raí, un tema muy tradicional allá en esa parte entre África y Europa. Pero en este caso vamos a escuchar esta canción que es tradicional, pero con algunos arreglos sinfónicos, ¿no? Esta es una canción que está acompañada con la Sinfónica de Marruecos. Vamos con este tema. Yeah, boo. Merci, ahí nos decían los argelinos desde su país, en el Mediterráneo, ¿no? Gracias por escucharnos. Bueno, por supuesto, continuamos acá con más de actividades en el segmento En la Ciudad. Les cuento que este 16 y 17 de enero, es decir, la próxima semana, viernes y sábado, se va a ofrecer la obra El Modo de los Días en el Teatro México. Manténganse pendientes para que se den cita a esta obra al sur de la capital. También tenemos el 16, también el viernes, en el Teatro Variedades, un concierto que se ha denominado Sustancia Expandida y Degenerada. Vamos a conocer un poquito sobre esa propuesta un poco novedosa, con el solo nombre que ya nos engancha, ¿no? Desde cita el viernes 16 de enero en el Teatro Variedades. También tenemos ya un poco más adelante, casi finalizando este mes, el 29 de enero, en el Teatro Nacional Sucre, a partir de las 19:30, se va a realizar la presentación del pianista Vitaly Pizarenko. Ese es un artista extraordinariamente conocido y con una técnica bastante prodigiosa. Vamos a escuchar música académica a cargo de Vitaly Pizarenko. Eso va a ser, como les reitero, el 29 de enero en el Teatro Nacional Sucre a las 19:30. Vamos a alejarnos desde el Mediterráneo. Vamos a movernos un poquito al norte, llegar a España, precisamente a Barcelona, a escuchar a los Guarache. Una sobra que no empiezan en el Carmen, un tanga que se moja en Barcelona. Un amor que se desangra en Punta Negra. Medio gramo de nieve en la guina hueca, una sobra que nos pietan en el carnet, un tanga que se moja en Barceloneta, un amor se desangra Muntané, un quedamos ya las once en Plaza España, un caballero que siempre escribe las cor, un son y una señera en campo del Barça, un plan para tirar la estatua de color. Me busca la vida, por la noche no duermo y por el día vivo mi sueño. Me busca la vida, no duermo, por el día vivo mi sueño. mucho sin techo en las calles de Varna. Usted las orillitas de nuestra playa. Usted lo parto, yo te hago otro jabiguana. Que aquí estaba la guarache de parranda. Ese paseo por calles de Gracia. Esa fiesta que más turban en Poblaste. Ese trabajo por temporal en los talleres. Esa revuelta por Aragón por la democracia. Me gusta la vida, por la noche no duermo. Y por el día vivo mi sueño. Me gusta la vida, por la noche no duermo. Por el día vivo mi sueño. Hace falta tiempo. Hace falta tiempo. Hace falta tiempo. Hace falta tiempo. Me gusta la vida. Por la noche no duermo. Y por el día vivo mi sueño. Me gusta la vida. Por la noche no duermo. Y por el día vivo mi sueño. Y bien, ahí estamos con, en compañía de los Guarache. Estamos en los primeros días del mes de enero todavía y también iniciando este año. Y hay algunas noticias en las redes de internet y también en los medios de comunicación de la red que ya se empiezan a difundir esos grandes eventos de conciertos que se vienen para este año. Entre los conciertos internacionales, el que está más próximo es de la música urbana que nos trae Daddy Yankee y Don Omar el 16 de enero. También tenemos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este 6 de febrero se va a recibir a la agrupación Pandora. En este concierto, el invitado va a ser Daniel Páez, el ecuatoriano Daniel Páez, va a realizar un concierto show homenaje a Julio Jaramillo, va a presentar su homenaje. Posteriormente, ya en el mes de febrero, este mes del amor, tendremos al artista Melendi y Jarabe de Palo. Pero también para otros gustos, está muy presente la propuesta del rock en la capital de los ecuatorianos. Va a venir la banda de metal sinfónico Épica, también va a estar Arch Enemy, y también desde España, Pablo Alborán. Este más de una tendencia un poco pop y de balada. También tendremos al legendario Slash, ex integrante de los Guns N' Roses. También estará la banda Kiss. El concierto de la banda Kiss, uno de los más esperados, se va a realizar en el Parque Bicentenario el próximo 12 de abril. De esta manera, aquí se une a otros grandes músicos internacionales y con mucha historia que se han venido a presentar acá en la capital de los ecuatorianos. Nos vamos a ir con episodios a escuchar un poquito sobre, recordar más bien los sucesos de un 9 de enero. Vamos a recordar a esos personajes y sucesos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 9 de enero. En 1928 nace en el cantón Jipijapa, Manabí, el compositor, locutor, músico, cantante Julio César Villafuerte, creador del bolero Arrepentida y de los pasacalles Apasionadamente y los pasillos Tu duda y la mía y la pena de no verte. Amada, cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy llorando. 1982 fallece en la hacienda de La Langui, Loja, Blanca Cano Palacios, creadora de Los Pasillos, Cecilia y Ensueño. En 1992 muere en Cuenca el músico y compositor Alberto Ortiz Cobos, integrante de la orquesta de los hermanos Ortiz y de la típica Ortiz. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y bien, recordábamos de esos sucesos y personajes de un 9 de enero. Vamos ya cerrando la edición de hoy de Tradición Musical. Muy contentos de haberles podido acompañar en estos 60 minutos de información y buena música de nuestro país y de todo el mundo. Y bueno, yo antes de despedirme les voy a reiterar la invitación a ustedes, queridos oyentes, a que se den cita acá en los estudios de la radiodifusora para que puedan retirar este tríptico musical del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o llamar acá a los teléfonos 2220-966. Les repito, 2220-966. En realidad es un trabajo muy bien presentado, un trabajo muy, muy estético y sobre todo por el contenido, la música ecuatoriana, latinoamericana y universal que nos presenta el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cerramos la edición del día de hoy. Nos vamos dejándoles con un mosaico de bombas a cargo de la agrupación Aquitania. Mi nombre es Darío Males. Muchas gracias.